Radio Fantástica de Talca, 92.3 FM presenta Primera Hora Regional, segunda edición. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, segunda edición, con el auspicio de Orienco, porque somos socios. Comenzamos de inmediato, Primera Hora Regional. Estos son los titulares. El MOB mejorará aeródromos y aeropuertos en la región del Maule. Alcalde de San Clemente presenta demanda en contra de la empresa Es Eléctrica por demora en la restitución del suministro. En contacto en el instante en vivo con el alcalde de la comuna de San Clemente. Además, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo entrega subsidios habitacionales en el día de hoy en Talca, más de 600 familias beneficiadas. También contacto en vivo en los próximos minutos con el Seremi La Vivienda. El detalle de esta y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. Vamos de inmediato a comenzar la presente edición de Primera Hora Regional con el contacto con el alcalde de la comuna de San Clemente, porque en horas de esta mañana colocó una querella, ¿no es cierto?, una denuncia en tribunales contra la compañía de electricidad por la reposición de este suministro. Alcalde, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo, y a todos los oyentes de Radio Fantástica. Un gran abrazo. Mira, tuvimos la corte de apelaciones con dirigente de San Clemente, con abogado, también me tuve la fortuna, me acompañó el diputado Lorenzini, y pusimos una demanda porque no da más el tema. Llevamos 7 días sin energía y la gente nos culpa a los alcaldes, a los concejales, a las autoridades políticas, pero la empresa privada aquí realmente ha sido desastroso el nivel y la oportunidad de la intervención. Por lo tanto, le tengo mucho, mucho afecto a los funcionarios, los obreros administrativos que trabajan en la empresa, pero aquí estamos peleando, discutiendo con gente que no vemos, que son estas grandes transnacionales que dirigen desde Italia, otros desde España, quieren hacer optimizar los ingresos, disminuyendo los gastos a un sacrificio del usuario que es realmente vergonzoso. Por lo tanto, nosotros, ¿qué hicimos? Demandamos a la empresa como municipio, en representación de los vecinos. Firmaron más de 50 dirigentes, presidentes de junta de vecinos, esta demanda, apoyada por el Consejo Municipal. La presentamos en la Corte de Apelaciones y ahora esperamos que la justicia funcione. Y por otro lado, le hemos enviado el oficio al Superintendencia de Energía y Combustible, al señor Valdebenito, para que le aplique las multas correspondientes, los apremios correspondientes, porque esto es una burla. ¿Y por qué lo considero una burla? Porque creo que, mira, cuando a ti te cortan la luz, perdón, tú no pagas la luz oportunamente, te la cortan. Sí, correcto. Te aplican intereses. A mí como municipio, cuando no pago oportunamente, me aplican intereses. Y aparte de eso, después hay que pagar derecho a reposición. Entonces, yo creo que debe haber una indemnización por parte de la empresa eléctrica. Debe imperar el Estado de Derecho en Chile, porque no es justo que la gente hoy día, tuvimos que repartir en algunos sectores agua en camiones aljibes, tuvimos que suspender las clases en 10 colegios, por otro lado la superintendencia nos va a disminuir nuestros ingresos, los empresarios privados no han tenido las condiciones sanitarias para poder prestar los servicios, es decir, el daño es grande. ¿Y esto cuál es la causa? Es que no sé si la multa es más barata que hacer las podas a tiempo, pero aquí tienen que haber podas a tiempo. Si yo tengo mi línea, la línea eléctrica, tengo que podar los árboles en verano. Claro. Si tengo una comuna tan grande, una región tan grande, tengo que tener más cuadrillas. Por lo tanto, simplemente hemos hecho la demanda, esperamos que la empresa indemnice a todos los afectados y por otro lado que esto no vuelva a ocurrir, porque no es justo que venga a ver que estemos 7 días. ¿Cómo le explico yo a esa señora que me está escuchando en Carrizalillo, en Las Delicias? Oiga, ¿sabe qué, señora? No puedo hacer nada, estoy atado de manos como municipio. Las privatizaciones se hicieron, le entregamos un poder grande a los privados, pero ¿quién fiscaliza al privado que cumple? Cuando todos se lavan la boca que el privado es más eficiente. ¿Está siendo más eficiente el privado en esta zona? ¿Tenemos un Estado robusto que fiscalice a estas empresas privadas? Es por eso que hemos hecho esta denuncia. Entonces, ¿usted espera que las empresas de alguna forma respondan, indemnicen a los usuarios que no han podido tener este suministro eléctrico y que han perdido alimentación, etcétera? Que se predique lo que la ley dice, se le predique las indemnizaciones. Gente ha perdido su alimento, ha perdido todo lo que tenía en sus refrigeradores. Por otro lado, ha estado incomunicado, no hay luz, no puedo cargar mi celular. No hay luz, los comités de agua potable no pueden entregar agua potable. Que se haga la ley, no pido lo mismo que ellos nos aplican a nosotros. A ti, Juan Carlos, cuando tú no pagas la luz oportunamente, te cortan la luz y te cobran hasta un derecho de reposición. Correcto. Que este partido sea justo para los dos lados. Y ojo lo que digo, Estado de Chile, será bueno tenerle en estas grandes transnacionales vitales elementos como la energía, como el agua, como la telefonía. Yo creo que llegó la hora de repensar Chile, en serio. Caímos en una lógica del libre mercado, que todo lo resuelve el libre mercado, pero vemos que el libre mercado no lo resuelve todo. Exactamente. Bueno, ahora hay que esperar lo que digan los tribunales entonces referente a este tema y que la compañía siga trabajando lo más pronto posible en reponer este suministro. Ellos han hecho su descargo, ¿no es cierto?, en varias ocasiones, manifestando de que ha sido difícil por las líneas que estaban, ¿no es cierto?, en sectores rurales, etcétera. Y bueno, hay que esperar los resultados tanto de tribunales como también del trabajo de ellos. Mira, al infartado hoy día hay que solucionar el problema del infarto. En eso se está trabajando fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, pero a la vez debemos dejar muestras y huellas de que esto no puede volver a ocurrir. Y lo otro es darte a ti, Juan Carlos, infinitas gracias por permitirme contactarme contigo, y a la gente que está escuchando, decirle, no hablemos tanto en la casa, no opinemos tanto, acérquese al CERNAC, acérquese a la Superintendencia de Energía y Combustible, adhírase a esta demanda, venga a la municipalidad, entrega su nombre, su RUT, su dirección, firma, y se adhiera a la demanda. Pero mientras no demandemos, van a seguir pasando estas cosas. Mi objetivo no es andar con demanda, yo soy contrario, yo soy un hombre de acuerdos, pero cuando llega una medida extrema de tomar esto, es porque ya no da más. Don Juan, queremos agradecerle enormemente este contacto y estaremos atentos entonces a los acontecimientos que vengan de aquí en adelante, tanto de la compañía como también de los municipios y de tribunales a través de esta querella. Que tenga una excelente jornada, alcalde. Igualmente a usted, Juan Carlos, y denle un saludo posterior cuando Rodrigo ahí, el Seremi de Vivienda, lo felicito por su gran gestión, un gran Seremi, y que en la tarde va a estar entregando más de 600 subsidios. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes. Ahí estaba el contacto con el alcalde de la comuna de San Clemente, don Juan Rojas. Sabemos lo que buscas y por eso estamos junto a ti todos los días y a toda hora. Radio Fantástica, primeros en todo. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional, aquí en Fantástica en el 92.3 de la frecuencia modulada y también en www.radiofantástica.cl en internet para la señal internacional. Tenemos ahora ya contacto con el Seremi de la Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Sepúlveda. Y como yo soy obediente, aprovecho de enviarle los saludos que le dejó el alcalde de la comuna de San Clemente. Don Rodrigo, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Juan Carlos. Como buen tenista, tengo que devolver el remate que me tiró don Juan Rojas Vergara, gran alcalde, pero sobre todo gran amigo y gran persona, que lo que él hace es reclamar lo que hace bastante tiempo haciendo, que es luchar contra estos monstruos que son las empresas sanitarias, las empresas eléctricas, la ISAP, la AFP, los bancos y todo esto que de repente tanto nos ahogan a los chilenos. El día de ayer estábamos en Constitución, en Quinta Gaete, que fallaron unas máquinas que tuvo a esa comunidad de 320 departamentos casi 4 días sin agua potable, sin luz. Lo mismo que reclama él, lo vimos ayer, así que un abrazo enorme para Juan Rojas Vergara, que además hace un trabajo estupendo en el municipio. Bueno, decirme, usted tiene entrega de subsidio habitacional ese día, que muchas familias lo esperan con ansias, con ganas de tener ese papelito cuadradito, ¿no es cierto?, ahí, para poder avanzar, ¿no es cierto?, con su casa propia. Efectivamente, hoy día tenemos un gran entrega de subsidio a sectores medios. Sectores medios que, como hemos dicho, Juan Carlos, han estado en el objetivo de nuestra política pública del Ministerio de Vivienda hace bastante rato. Son más de 500 subsidios que vamos a entregar, que son posibilidades que además van a la par con lo que se va a estar haciendo hoy día en construcción, con 5.000 viviendas en el Maule, que van a tener la posibilidad de optar a departamento, a vivienda, a casa. Es decir, con esto estamos cumpliendo, además, a esta altura del año, un ejercicio importante en términos de poder gastarnos la plata que nos aprobaron los parlamentarios, a propósito que ahora me voy a reunir con el diputado Lorenzini, que preside la Comisión de Hacienda, que siempre le agradezco por habernos dado un presupuesto enorme en el Ministerio de la Vivienda. Son familias que han hecho un esfuerzo importante, algunas que han hecho ahorros de 30 UF, más de 750 luquitas que ponen en su banco, dejando cosas que hacer muchas veces, pero que en definitiva hoy día materializamos algo concreto, algo preciso, algo que la gente merece y que es la posibilidad de optar a su casa propia. El día de ayer recibíamos mucha gente en Constitución y en otros lados que ya se están formando nuevos grupos porque notan que la mano del MIMBU viene positiva para adelante con mucho más subsidios. Y hoy día, lo que hemos dicho siempre, nosotros nos tenemos que adecuar a las necesidades de la gente. Hoy día hay muchas posibilidades: vivienda usada, vivienda nueva, 10 UF para vivienda sin deuda, 30 UF para sectores medios, 30 UF para quienes tienen un terreno y quieren construir ahí en sitio propio. Hay posibilidades de título cero, una cantidad de alternativas que hoy día la gente tiene que disponer y que nosotros ponemos al servicio de la comunidad. No lo digo, esto va de la mano, ¿no es cierto?, como decíamos y lo hemos comentado en algunas otras oportunidades. Entregan el subsidio habitacional, reciben sus casas, sus propiedades, ¿no es cierto?, obtienen la documentación correspondiente y pueden seguir postulando a otros subsidios de mejoramiento, de calefacción, etcétera. Digamos, esto no queda aquí en la entrega de la casa, sino sigue recibiendo otros beneficios posteriormente. Por supuesto, que también era un tema muy recurrente, porque gran parte de la pega que tienen que hacer la EGI es poder tramitar lo antes posible la escritura. En la medida de que las familias disponen de la escritura nueva y ya tienen su posesión legal de la vivienda, ya pueden optar a los 4 subsidios que usted los maneja como anillo al dedo, que son los de ampliación, mejoramiento térmico y solar. Esto no inhabilita a que recibiendo un subsidio no pueda recibir ningún otro. También usted ha visto que masivamente hemos entregado el año 2014 más de 14.000 subsidios en ese ámbito. Hay familias que han recibido ya la ampliación y mejoramiento, incluso el solar, ahora van por el térmico y así sucesivamente. Yo agradezco lo que se está haciendo, agradezco en el Día del Dirigente, que también lo vamos a celebrar hoy con el Ministerio de la Vivienda y la Unión Comunal de Junta de Vecinos, la pega que hacen. De cada 10 comités habitacionales, 7 son dirigidos por mujeres, y además son los dirigentes los que nos llevan esta segunda patita, como hemos dicho siempre, del MIMBU de la mano. Así que a celebrar, porque hoy día vamos a estar de fiesta en La Citana en un par de horas más, donde vamos a tener gran participación de toda la gente, los parlamentarios y la autoridad regional. Quiero llevarlo a otra materia, Seremi. Tengo entendido que hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, se hizo público el mejoramiento del nivel de la calle 2 Sur. Se conversaron de distintos temas y como que quedó ahí en el olvido, pero yo sé y tengo información de que se sigue trabajando intensamente, y de hecho hubo un informe hace poco que se entregó, creo que hoy día, un tercer informe sobre ese estudio de factibilidad. ¿Es así? Acá usted tiene una bolita de cristal, como le dije, clarividente, porque salí de la reunión a llamarlo para poder informarle. Estábamos justamente en la reunión donde participa la empresa consultora, donde está Servio, donde está el mismo, donde estaba gente de SECRA y del municipio, donde nosotros estamos dando a conocer ya el tercer informe de este estudio de diseño e ingeniería, que va a significar que la 2 Sur, donde una vez lo dijimos, a partir de la 10 Oriente podamos hundir la 2 Sur por Plaza La Loa, pasar por debajo de la estación de ferrocarriles, pero también en la calle 3 Sur. No se olvide que junto con la conexión que vamos a hacer en el par 6-8 Sur, que ya estamos listos para empezar a ejecutar obra el próximo año, nuestro diseño de ingeniería actual es poder enterrar, para que la gente entienda, la 2 Sur a la altura de la 10 Oriente, para que pase por debajo de la Plaza La Loa, que pase por debajo de la estación de ferrocarriles en un túnel y vuelva a aparecer allá en la 12 Oriente. Lo mismo vamos a hacer por la 3 Sur. Entonces, lo que estamos haciendo es adelantarnos a esta inversión que va a ser enorme. Hay cifras preliminares que hablan de 30.000, 40.000 millones, pero que vamos a dejar las bases listas para que a contar del año 2017-2018 podamos iniciar esta obra que definitivamente debe ir a ser una de las obras de ingeniería más importantes que se ha hecho en Talca en los últimos 70 años. Qué bueno, porque de verdad que es necesario. Hoy día el parque automotriz ha crecido demasiado en Talca y esto va de mano del crecimiento que ha tenido la ciudad. Recordemos que hay mucha gente que se vino a trabajar a la ciudad, que viene de los sectores rurales, que vienen de otras regiones además, y que el parque automotriz ha aumentado considerablemente. Entonces se necesitan hoy día vías de salida hacia el sector oriente o hacia la carretera 5 Sur. Y además lo decíamos ayer, Juan Carlos, en otra reunión que tuve. Nosotros tenemos que convivir con lo que tenemos. Si alguien piensa en decir, vamos a sacar la estación de ferrocarriles, movamos la línea férrea, no. Los grandes países del mundo, España, la estación Atocha, la Central Station en Ámsterdam, han convivido con la estación de ferrocarriles, con la línea de ferrocarriles al medio de la ciudad. La han hecho parte de la ciudad. Bueno, nosotros tenemos que buscar la forma de ingeniería, de diseño, de tránsito, de poder hacernos cargo de eso. Es como si dijéramos, el río Claro es un basural. Claro, hay partes que lo es, hoy día está mucho mejor, pero el río es parte de nuestra ciudad. Tiene que ser incorporado a nuestro plan de ciudad, a nuestra geografía, a nuestra oportunidad, no solamente turística, sino que también económica. Hagamos lo mismo con la línea férrea. De ahí sale el tren de trocha angosta más antiguo del mundo, el único que queda en Chile, el buscarril. Bueno, vamos a mejorar y el gobierno regional va a invertir importantes millones de pesos en poder hacer una estación de nuevo. Se solucionó el tema gracias a la gestión del intendente a través de los locatarios. Nosotros estamos haciendo lo mismo, pero si alguien dice y solamente se queda en puro quejarse que la estación nos parte en dos, que no podemos pasar, que esto está mal hecho, yo les digo, ¿saben qué? Ocupemos esa misma energía en poder hacer lo que estamos haciendo. La empresa consultora ya está trabajando, tenemos el tercer informe, vamos a hacer el entierre de la calle 2 por la 2 Sur, por la 3 Sur, ya vamos a empezar a construir la 6 Sur y tal que debiera ser distinto en los próximos 5 o 6 años. Eso es lo que necesitamos, gestión, compromiso de grandes proyectos y no que nos quedemos de repente en las cositas chicas que desaparecen casi como las nubes. Excelente, queremos agradecerle este contacto para que vuelva a su reunión, ¿no es cierto?, con todo ese equipo para que siga avanzando el progreso de nuestra ciudad y especialmente esos proyectos que se van a ir concretando, si Dios así lo quiere, con el tiempo, ¿no es cierto?, para que Talca pueda ser cada día mejor ciudad. Que tenga una excelente jornada y un muy buen fin de semana. Un abrazo para usted, en la tarde tenemos entrega de subsidios, después la noche el dirigente y mañana nos vamos a Ateno, Romero, Curital. ¿Cómo estoy, Godoy? Pura pega nomás. Pura pega. Un abrazo enorme a todos ustedes. Que estén muy bien, muchas gracias. Ahí estaba el contacto con el Seremi de la Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Sepola. Porque la verdad merece salir a la luz, porque la justicia debe tener su tribuna, te enseña y cuenta. Fantástica, tu radio, primeros en todo. Tenemos una información de hace algunos minutos, una riña en la cárcel de Linares. Se termina con un reo de 28 años muerto tras herido con arma blanca. La brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra en el lugar. También se está haciendo un informe en esta hora de un incendio en el laboratorio del Centro de Investigación en Rauquén. Esto es en la comuna de Pencahue. Se está también solicitando apoyo a Talca porque hay productos químicos en este laboratorio. Noticias que son de último instante, que estamos investigando, ¿no es cierto? Que estamos tratando de obtener más información de lo que ha acontecido en estos últimos minutos en nuestra región del Maule. Esta riña en la cárcel de Linares, que termina con un reo de 28 años muerto y tras ser herido con un arma blanca, y además este incendio que está afectando a un laboratorio del Centro de Investigación de Rauquén en la comuna de Pencahue. La noticia con tratamiento serio y responsable, sin morbo y sin sensacionalismo. Fantástica, primeros en todo. Vamos a continuar con las informaciones. Nos confirman que Bomberos de Talca concurre justamente en apoyo de Bomberos de Pencahue a la viña Concha y Toro por emergencia química en dicha empresa. Estamos atentos a lo que acontece, ¿no es cierto?, en ese sector. Vamos a continuar ahora con más noticias. Una importante cartera de proyectos para mejorar la conectividad en la área en aérea, ¿no es cierto?, de la región del Maule. Dio a conocer el director nacional de aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, Boris Holguín, quien junto a el intendente Hugo Veloso, el gobernador de Cauquenes, Gerardo Villagra, el Seremi, el MOP, Enrique Jiménez, presidente del Consejo Regional, Boris Tapia, entre otros. En la oportunidad se informó que ya se inició el proceso de licitación de la remodelación del aeródromo del Boldo de Cauquenes por un monto cercano a los 600 millones de pesos. El intendente Veloso destacó el estudio solicitado por la Corporación de Desarrollo Regional para analizar el mejor territorio para un terminal aéreo de carga, el cual ya fue contratado con un plazo de 8 meses de ejecución. Para la provincia de Linares se encuentra en su etapa final el rediseño del proyecto para la conservación del aeródromo de San Antonio, esto que es la provincia de Linares, para luego ser entregado justamente en septiembre a la municipalidad local. El programa igualmente tiene los trabajos para la conservación del aeródromo General Frei en Curicó y un estudio de diagnóstico y diseño o una red de helipuertos para apoyar tareas de traslado en emergencias e incendios forestales que en este caso no hemos visto en algunas ocasiones colapsado producto de estos incendios. La región del Maule cuenta en la actualidad con 2 aeródromos fiscales, el de Cauquenes y Curicó, 3 municipales que son de Linares, Peyúgue y Pichuquén, 41 privados, donde está también el de Panguilemo. Además, 7 helipuertos a cargo de CONAF. Que no se lo cuenten. Entérese primero y mejor de todo cuanto ocurre en Talca y la región. Radio Fantástica, primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor, si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Porque usted necesita estar informado de todo cuanto pasa en Talca y la región. Somos su mejor alternativa. Fantástica. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional. El secretario regional ministerial de Educación, Rigoberto Espinosa, y el director provincial de Educación, Carlos Campano, encabezaron el inicio de ejecución del programa de acompañamiento y de acceso efectivo a la educación superior. La actividad se desarrolló en el Liceo Carlos Conden de la ciudad de Talca y contó con la participación de alumnas y alumnas del tercer año medio, padres, apoderados y docentes, quienes pudieron interiorizarse respecto a los objetivos centrales de la iniciativa. Fue el propio Seremi el encargado de explicar la idea del programa, que es el de restituir el derecho a la educación superior, que incluye la preparación, acceso, nivelación, permanencia, hasta lograr la titulación de los estudiantes. Sí, bueno, hoy, el día de hoy hemos visitado el Liceo Carlos Condes de Talca, que es el liceo seleccionado de Talca, de la comuna de Talca, para el programa PASE. Es un liceo que se va a empezar a trabajar con la Universidad Católica del Maule ahora en agosto, los 17 alumnos de tercero medio, donde se les va a acompañar en este proceso de preparación para que ingresen a la universidad en el área de lenguaje, matemática, en el área de orientación, para que estos jóvenes puedan tener un mejor puntaje en la PSU, pero también al mismo tiempo estos jóvenes van a poder disfrutar de la posibilidad de que los alumnos con mejor rendimiento, el 15% mejor rendimiento, pueden tener un ingreso efectivo y directo a la universidad sin considerarse el puntaje de la PSU, sino que solamente considerando su rendimiento o ranking de nota. Este es un tremendo beneficio, estaban muy motivados los estudiantes, también sus padres y apoderados que estuvieron presentes y también sus profesores. Nosotros nos alegramos porque aquí son 29 establecimientos de la región del Maule, 29 liceos, que se comenzó a trabajar este año con terceros medios. Vamos a continuar el próximo año con terceros y cuartos medios, y el programa lo que busca justamente es trabajar con aquellos liceos donde a los jóvenes más dificultades tienen para ingresar a la universidad desde el punto de vista académico, desde el punto de vista económico, porque el sueño de una carrera profesional tiene que ser un sueño vivo en todos los niveles sociales, porque el talento está repartido en forma igualitaria en todos los niveles, en todos los colegios, y lo que busca el gobierno de la presidenta Bachelet y el Ministerio de Educación es justamente en esta igualdad de oportunidades, de que estos jóvenes puedan también acceder a la educación superior. Por eso es tan importante este programa PAS. La directora del establecimiento educacional, María Tapia, comentó. Sí, bueno, es una oportunidad para los jóvenes de este establecimiento educacional que tiene alto índice de vulnerabilidad. Nosotros tenemos jóvenes que tienen expectativas muy bajas, que en general no han tenido oportunidades porque no tienen los accesos a la educación superior. Entonces conversábamos con ellos y están muy contentos de recibir esta ayuda, porque en realidad es una oportunidad que se les puede abrir y les puede cambiar la vida, en realidad simplemente eso. Así, ¿cuántos alumnos van a ser beneficiados con el programa? 18 alumnos de las dos especialidades que tenemos, que son servicios de turismo y especialidad en construcción. En tanto, la presidenta del Centro de Padres Apoderados, Margarita Huinca, se mostró agradecida por la oportunidad que les están brindando a los alumnos. Me parece estupendo. ¿Cómo no agradecerle que se le da la oportunidad a estos niños, ¿no es cierto? Que a veces desean llegar alto, pero no pueden. Y ustedes están entregando la mano, todos los medios para que lo consigan. Estoy muy agradecida por esto. La idea es que ellos lo aprovechen, ¿no? La idea es que ellos también entiendan de que se les está dando una oportunidad que no la pueden desaprovechar. Así que muchas gracias por lo que ustedes han traído una buena noticia a este consejo. A fines de este año se anunciará la primera generación de estudiantes que obtendrá uno de los 1.142 cupos garantizados en estas carreras, que comenzaron justamente el piloto 2014 del PASE, y la segunda generación que ascenderá a la educación superior en marzo del 2017 lo hará en 29 carreras y con cupos de 4.600. No te dejes esperar para saber la verdad. Sintoniza innovación, calidad y experiencia. Fantástica, tu radio, primeros en todo. Deportes, música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Porque usted necesita estar informado de todo cuanto pasa en Talca y la región. Somos su mejor alternativa. Fantástica. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. La CGE Distribución informó que este viernes, al mediodía, tenemos normalizados los suministros en la región del Maule, producto del temporal que nos afectó el fin de semana pasado. Durante estos días se instalaron 223 equipos generadores, muchos de los cuales aún permanecen activos para servicios de agua potable rural, personas enfermas y otros servicios críticos. Manuel Ortega, su gerente técnico de la CG Distribución, indicó que comprendemos plenamente las molestias de los clientes, quienes se han visto afectados por este temporal, que fue una acción bastante destructiva, no solo para nuestras instalaciones eléctricas. Desde la madrugada del sábado 8 de agosto se hicieron presentes vientos que en algunos casos sobrepasaron los 130 kilómetros por hora, haciendo que árboles que de significativa altura cayeran sobre las líneas. Pues ya estaba el terreno erosionado por las últimas precipitaciones de la semana. Es importante destacar que en este punto, que muchos de estos árboles se encuentran en predios particulares, en los que no siempre se cuenta con la autorización para efectuar las tareas de roce correspondiente, indicó el subgerente técnico de la CG, Manuel Ortega. El ejecutivo agregó que las labores en terreno no cesaron desde ese momento y se solicitó el apoyo de personal de las regiones metropolitanas O'Higgins, Biobío y la Araucanía, alcanzando a 320 personas para contribuir a las labores de despeje de los caminos, árboles, reparaciones de líneas de subtransmisión, como fue el caso de la línea entre Gualañé y Licantén, donde incluso se requirió la contratación de un helicóptero para transportar postes, pues los caminos se encontraron obstaculizados por la cantidad de árboles de gran tamaño. A eso se suma la reconstrucción de las líneas de medias de tensión que resultaron severamente dañadas en distintos puntos de la región del Maule. Manuel Ortega destacó que estos trabajos se han realizado respetando los procedimientos de seguridad tanto para los trabajadores como también para los clientes. Paralelamente y con el objetivo de obtener los aprendizajes de esta situación, se han establecido reuniones con alcaldes y vecinos donde se establecieron mesas de trabajo con diferentes municipios para abordar los puntos críticos y encontrar la ayuda requerida en tramos donde clientes impiden efectuar tareas de despeje. La situación a este minuto es que se encontrarían solucionado el problema de energía en toda la región del Maule, según dice el comunicado de la CG Distribución. La situación climática en nuestra región ha tenido un cambio de comportamiento, pues ahora se presentan más tormentas eléctricas y fuertes vientos que en algunos organismos denominaron tornado nivel 1. Esto es lo que nos afectó en estos días, pues cualquier sistema es vulnerable frente a estas condiciones. Por este motivo estamos incorporando estas condiciones en nuestro plan de contingencia, adecuándonos a estas nuevas situaciones climáticas, señaló Manuel Ortega. Que no se lo cuenten. Entérese primero y mejor de todo cuanto ocurre en Talca y la región. Radio Fantástica, primeros en todo. Continuamos con las informaciones en primera hora en regional correspondiente a esta edición de día viernes 14 de agosto del 2015. Vamos a ir de inmediato con más noticias, porque el gobierno provincial de Linares se reúne con empresas que justamente prestan servicio eléctrico en las 8 comunas de esa provincia. La gobernadora de Linares encabezó esta reunión con las compañías de servicio eléctrico que abastece la zona. Esto con el objetivo de analizar los principales nudos críticos que se han generado producto del último sistema frontal que afectó la zona. En la oportunidad, tanto CG como La Luz, Linares y Parral informaron que activaron sus planes de contingencia para estar preparados y cubrir las necesidades a la comunidad. Sin embargo, la velocidad del viento, que en alguna oportunidad alcanzó 100 hasta 130 kilómetros por hora, y la caída de árboles en tendido eléctrico fueron variables y se debieron manejar con mayor precaución, principalmente para no poder poner en riesgo a los funcionarios. La jefa provincial informó que hasta el momento, de las 7 de las 8 comunas de la provincia, se encuentra con un 100% de reposición del servicio eléctrico. Sería San Javier la que presenta sectores rurales y urbanos sin la normalidad del suministro. Bueno, lo primero que nosotros planteamos en esta reunión es precisamente el inconveniente que aún persiste en algunos sectores de la provincia que aún no cuentan con el suministro eléctrico y que la verdad es que a más de 72 horas de ya terminado este frente de mal tiempo, nos cuesta comprender que aún sea esta situación lo que afecta sobre todo a las familias rurales de nuestra provincia, y es por ello que les solicitamos que a la brevedad nos entregasen una planificación o más o menos pudiesen entregar cuándo ya va a estar repuesto, la información de cuándo va a estar repuesto este servicio. A su vez, coordinamos en algunas situaciones que pudiesen evitar o prever situaciones futuras, y se manifestó que esto obviamente es independiente de la investigación que sabemos se está llevando adelante por parte de la Superintendencia de Combustible, y precisamente para ver cuáles son las responsabilidades que pudieran existir, las eventuales responsabilidades que pudiesen existir en estos cortes de suministro eléctrico que afectaron a gran parte de la provincia, sobre todo a los sectores rurales y a los sectores más aislados. ¿Este instante ahí, bueno, que todavía no tiene energía, gobernadora, cuál es la catástrofe oficial? Según la información que nos han entregado los encargados, la fuente de esta información son los encargados comunales de emergencia, y según esa información existirían aún en la comuna de San Javier algunos sectores que se encuentran sin suministro eléctrico. Y eso obviamente que es inentendible, a varios días, a una semana prácticamente del temporal. Es precisamente lo primero que le planteamos a las empresas, es que ya el temporal propiamente tal, sabemos que sus efectos terminaban el día lunes, entonces no nos cuesta comprender que al día jueves todavía no tengamos estos suministros repuestos, así que estamos a esperas que nos entreguen a la brevedad la información de cuánto querían repuestos. ¿Y en concreto a qué acuerdo llegaron con ellos? Bueno, primero que todo la información que estamos solicitando, y posteriormente trabajar con los comunales de emergencia para poder tener una planificación, y que fue lo que se les señaló también, que como en toda labor, en todo trabajo, uno debe planificar lo que viene o estar preparado también para la contingencia en relación con los propios municipios para poder tener una relación más directa con ellos. ¿No hay ningún representante de la SEC? La verdad que el representante de la SEC se estaba trasladando para acá, pero producto de esta misma investigación que están llevando a cabo y de la situación que no solamente afecta a la provincia, sino que ha afectado a la región, está en este minuto con el Seremi de Energía en Talca resolviendo algunos otros temas relacionados con la misma materia. Ahora esta empresa está obligada. 24-7, todos los días, con lluvia o con sol, trabajamos para llevar la verdad, seria y responsablemente. Somos Fantástica, primeros en todo. Estamos presentando Primera Hora Regional. Asesor del Ministerio de Educación expone sobre la nueva educación pública. En las ciudades de Romeral y Talca se desarrollaron los encuentros que convocaron a los alcaldes de ambas provincias con la idea de que provinciales del Ministerio de Educación pusieran a exponer cerca de la nueva educación pública. Al respecto, el secretario regional ministerial de Educación, Rigoberto Espinosa, indicó que se espera que el proyecto sea presentado al Congreso en el mes de septiembre y que suma importancia para los alcaldes conocer los alcances de esta iniciativa, pero agregó que se trata de un proceso paulatino y progresivo donde se va a ir incorporando a regiones y a los establecimientos. Bueno, en este día hemos tenido la presencia de dos asesores de la ministra, uno encargado de región y el otro encargado justamente de dentro del equipo de la nueva educación pública, es decir, este nuevo proyecto de ley que prontamente esperamos en septiembre presentar, que habla del traspaso de los colegios municipalizados a el Ministerio de Educación, a los servicios locales de educación, y hoy día hemos tenido una exposición acá en la provincia de Curicó, con todos los alcaldes de la provincia de Curicó y su gobernadora, y también en Talca, con los alcaldes de la provincia de Talca y el gobernador respectivo, donde se les ha expuesto a los señores alcaldes en forma general en qué consiste el proyecto de ley que debiera ingresar prontamente al Congreso. Este es un tema muy importante para los alcaldes, porque hoy día son ellos los sostenedores, pero también lo importante es que ha quedado claro que esto es un proceso paulatino, no es un proceso de una sola vez. Esto es proyecto de ley que debiera estar listo en el 2016, debiera comenzar el proceso de desmunicipalización de la educación en el 2017-18, pero debiera durar aproximadamente entre 8 a 10 años, es decir, perfectamente podemos pensar de que esto va a ser un proceso progresivo donde se van a ir incorporando algunas regiones, algunas comunas, los colegios van a seguir siendo traspasados y otros van a ser posterior. Es decir, ...24-7... todos los días, con lluvia o con sol, trabajamos para llevar la verdad seria y responsablemente. Somos Fantástica, primeros en todo. Hasta aquí las noticias de la presente edición de Primera Hora Regional, correspondiente a este día, viernes 14 de agosto. Ya viene José Burgos Campana con Señal Deportiva, con todas las informaciones del deporte. Juan Álvarez, la puesta en el aire, soy Juan Carlos Barreto, la lectura de las informaciones. Que tenga una excelente jornada y un muy buen fin de semana. Buenas tardes. Radio Fantástica de Talca, 92.3 FM presentó Primera Hora Regional, segunda edición. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire, contando lo ocurrido en Talca, la región y el país. Conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Con el gentil respaldo de Orienco, porque somos socios.